apaga la noche y no calienta el sol. Me acuerdo de aquella noche que te hice el amor. Sexo, sufrido, calor. Dime si te pasa igual que a mí. La noche no calienta el sol. Me acuerdo de aquella noche, noche. Me acuerdo de aquella noche. Yeah, yeah, yeah. Tenemos chulo sexo, yeah. Tenemos que aprovechar, yeah. Usamos el teléfono para curarse, yeah. No, pero no lo dejes pasar. La noche chulo sexo, yeah.